Cuando el hombre goza de la vida, canción mexicana cantada por don Rosendo Urruchurtu. Cuando el hombre goza de la vida, pocos le ponen al mundo los placeres, pocas le son en el mundo las mujeres, y le sobra corazón para querer. Cuando el hombre goza de la vida, pocas le son en el mundo los placeres, pocas le son en el mundo las mujeres, y le sobra corazón para querer. Este mundo es un firme desengaño, que hoy se goza para llorar mañana. Y es la ilusión que me fuiste tan tirana. Déjame a mí que padecer es mi dolor. La mujer es un ángel divino. La mujer es un ángel glorioso. La mujer es un ángel hermoso. La mujer nunca tiene rival. Solo el hombre nació para para padecer. Para él se hicieron los gritos.